estábamos escuchando Salganeado, esto es Orquesta Utópica. Los rosarinos de Orquesta Utópica van a estar presentándose aquí en Buenos Aires el 19 de este mes en el Club Atlético Fernández Fierro. Van a compartir una noche con los uruguayos de Cuarteto Rica Cosa. Bueno, son una novel orquesta, como les decía al principio del programa, que tienen muchos puntos en común con las que nosotros escuchamos siempre y que tenemos aquí en Buenos Aires, en cuanto a la formación, el trabajo del tango, la autogestión también en muchos casos. Pero bueno, para hablar de ellos vamos a conocerlos mejor de la mano de Mariano Sayago, que está al teléfono con nosotros, el contrabajista de la Utópica. Mariano. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué va la orquesta y sé que tienen una raigambre territorial, digamos, muy fuerte, que arranca con que solo tocan temas de rosarinos. Totalmente, sí. Mirá, nosotros cuando iniciamos hace 2 años el proyecto de la orquesta, un poco queríamos retomar la historia que tiene nuestra ciudad con el tango, que de alguna manera, desde los inicios del género, allá por mil, acá en nuestra ciudad tenemos documentación de que se tocaba tango allá por 1880, sí. Ya hay gente tocando tango en 1890, y entonces de alguna manera nos pareció que, y eso no se interrumpió durante todo el siglo XX, uh-huh. Y nos pareció que eso era una cuestión a reivindicar. Por lo tanto, dijimos, ¿por qué no hacer tangos de autores de acá de la ciudad y en realidad de la provincia de Santa Fe? Porque también hay un par de tangos que no son de rosarinos, sino de gente también de la provincia, ¿no? Uh-huh. De otras localidades de Santa Fe. Y a la vez, por otro lado, sumar la idea de que todos estos autores sean autores que están vivos, que están produciendo, y en ese sentido sumarnos a todo el movimiento del tango nuevo, ¿no es cierto? Ahí está. Así que tenemos como una doble impronta, más local y regional por una parte, uh-huh. Y por otra parte sumarnos a la movida del nuevo tango. La cuestión del tango actual, así es. ¿Hay entre ustedes algunos de estos nuevos compositores? ¿Son compositores que, digamos, tienen otras bandas o, digamos, gente que se dedica a componer tango pero no anda por ahí en algún proyecto conocido? Hay en el disco hay tangos de 3 miembros de la orquesta. Hay algún tango mío y de los 2 directores de la orquesta, Sebastián Jarupkin, uh-huh. Que es uno de los bandoneonistas y director, y Martín Pesa, que es guitarrista y director también de la orquesta. Hay varios tangos de ellos, hay un tango mío, y después sí hay 5 tangos más que son de otros músicos, compositores, que participan de otros proyectos aquí en la ciudad y en la provincia, todos vinculados al tango. Y que bueno, son también muy amigos nuestros, y entonces acá hay un movimiento muy grande, cada vez más numeroso, amplio y participativo, que se nuclea en torno a MUTAR, que es una cooperativa de trabajo, que MUTAR significa Músicos Tangueros Rosarinos, uh-huh. Y entonces hay como una cuestión de sinergia y de solidaridad entre todos y todas, que es muy fuerte y muy significativa, ¿no es cierto?, para los momentos que nos toca vivir, así que está buenísimo. Y precisamente por los tiempos que les tocaron vivir, hace pocas semanas se ocurrió un nuevo festival mutante, ¿no?, de tango mutante ahí en Rosario. Efectivamente, sí. Hace 2 semanas atrás tuvimos un fin de semana completo de actividad, con diferentes actividades, recitales, milongas, talleres, uh-huh. Tanto talleres de distintas disciplinas de instrumentos como de danza, y bueno, fueron 3 días muy intensos, de mucho trabajo, de mucha emoción, toda la carne puesta en el asador ahí, disfrutando muchísimo, muchísimas agrupaciones de aquí de nuestra ciudad, también de Capital y de Montevideo también. Ahí está. ¿Hay allí en Rosario, como aquí en Buenos Aires, un circuito, si vos querés, si querés llamarle joven, o de bares, o de lugares donde se nuclea gente, digamos, de la generación actual, a escuchar, bailar, tomar algo, todo en torno al tango? Sí, sin duda, Circuito que puede constar de tres bares, de un triángulo hecho por tres bares, ¿no? Pero bueno, es así, es como un pequeño palo tanguero que tenemos aquí también. Sí, sin duda. Decirte que acá en la ciudad uno, si quiere ir a bailar tango, puede ir todos los días, de lunes a lunes, en distintos lugares de la ciudad. Hay lugares donde uno puede encontrar una pista abierta, por decirlo. Y la mayoría de estos lugares se vinculan a esta movida del tango joven, del tango nuevo. Así que es buenísimo, ¿no es cierto? Y después está toda la actividad que en torno a esto desarrolla Mutar, el músico tangueros de Rosario, que vinculándose con un par de asociaciones también de bailarines, desarrolla un montón de actividades durante todas las semanas, prácticamente semana a semana, ¿no es cierto? Así que, y ya te digo, además, por ejemplo, este año en Rosario hay como una especie de récord de discos de tango nuevo que se han grabado. En todos los discos que se han grabado en la ciudad, que son más de 10, hay, no me acuerdo exactamente cuántos precisamente son, pero en todos hay composiciones nuevas, por ejemplo. Uh-huh. Y esto para nosotros es muy significativo. Además hay otra cuestión que también... Sí. Nosotros intentamos percibir al tango y ponerlo en circulación como una más de las músicas latinoamericanas que tenemos y que enriquecen nuestro gran patrimonio musical y cultural, ¿no es cierto? Una cosa que nos interesa es romper cierta lógica del gueto que quizás tiene el tango o tenía el tango, y en ese sentido poner a circular el tango, la milonga, los valses y los candombes y demás en un marco por ahí más amplio, junto con otras músicas de raíz latinoamericana, ¿no es cierto? O sea, ¿les gusta compartir escenario por ahí con otros géneros? Totalmente. Siempre, digamos, planteándonos dentro de esta cuestión política e identitaria de lo que es la patria grande latinoamericana, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso hace que se integre al tango gente que insospechadamente quizás nunca se lo había planteado previamente y que de golpe se encuentra con un quinteto tocando tango con guitarra y le vuela la cabeza. Y es gente que estaba bailando, danzas afrobrasileras, por ejemplo, ¿no? Y de golpe se encuentra con un conjunto de tango y le rompe la cabeza y se empieza a integrar al movimiento tanguero también. Sí, absolutamente. Aquí en Buenos Aires hay mucho de eso también en los últimos años, e incluso este mismísimo programa de radio con el que estás interactuando, digamos, trata un poco de eso, ¿no? De mezclar un poco los géneros y de llevar por ahí en una radio que desde su fundación, digamos, se planteó como una radio de rock, traer aquí el tango. Pero te vas dando cuenta que ya todos lo conocen y que está muy presente, sobre todo por lo muy anclado que estuvo en el rock nacional, ¿no? Claro. Está todo más que bien. Bueno, contame un poco de lo que va a pasar aquí en Buenos Aires. ¿Ya tocaron aquí en Buenos Aires? Mira, con la orquesta estuvimos participando el año pasado, fuimos a tocar a una noche de tango de Rosario que se hizo en el marco del Festival de Tango que organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue el año pasado. Fue la única oportunidad que estuvimos ahí en la Usina del Arte junto con otros compañeros de aquí de Rosario. Por suerte, ahí estuvimos también compartiendo con grandes amigos de Buenos Aires, con Pétalo Seltzer, Julián Peralta, Mariano Calo, bueno. Fue una jornada, un día muy intenso, muy lindo. Fue la única vez, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado o por ahí. Y ahora y ahora vamos a ir el 19 de noviembre, vamos a ir a presentar nuestro disco al CAF. Uh-huh. Y vamos a compartir la noche con unos amigazos, hermanos de Montevideo, de Uruguay, el Cuarteto Ricacosa, que hablando de toda esta movida del tango nuevo, ellos ya tienen 15 años de trayectoria, viste, haciendo tangos nuevos con unas letras increíbles. Uh-huh. Y componiendo sobre eso, sobre la cotidianidad que nos toca, que nos atraviesa a nosotros, ¿no es cierto? Así que va a ser muy, muy, muy lindo. El día anterior vamos a hacer lo mismo, las dos agrupaciones aquí en Rosario. Así que bueno, estamos súper, súper contentos y con muchas ganas puestas en esto. Y bueno, desembarcan aquí en el CAF, que es como aquí en Capital Federal, es uno de los sitios tangueros por excelencia, ¿no? De toda la movida de nuestro tango. Yo digo nuestro tango cuando hablo del tango actual, del tango hecho por gente joven, del tango que es tango nuevo, las nuevas composiciones y también los nuevos arreglos sobre digamos las visitas a algunos que otros clásicos, pero con una mirada más actualizada. Y también del tango independiente, por sobre todo, ¿no? Claro. Independiente y autogestivo. Ustedes también tienen mucho de eso, ¿no? Digamos, sí, ¿cómo se maneja? Definitivamente, definitivamente, ¿no es cierto? La autonomía y la autogestión son pilares también en común dentro de todo el movimiento tanguero, y que de alguna manera define un horizonte, ¿no es cierto? Nos enmarca dentro de cierta estrategia, de ciertos valores, y a partir de eso uno vive y también hace música, así que es como que todos vamos por el mismo lado, ¿no? Ahí está, muy bien, Mariano, un gusto hablar con vos, conocerte. Estamos expectantes de este desembarco aquí en el CAF de la Orquesta Utópica. Los Ricacosas son, como bien vos decías, gente con un poco de carrera, 15 años de carrera y ya bastante conocidos, sí, sí, aquí en Buenos Aires. Han tocado, no sé si han tocado en el CAF, pero sí mucho cuando existía Sanata Bar y demás, por acá andaban por el Abasto. Claro. Sí. Pero bueno, estamos expectantes del debut en el circuito de nuestro tango de la Orquesta Utópica de Rosario. Mariano, te vamos a despedir con una más, que es la que le da nombre al disco, ¿no es cierto? Contracorriente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. También quería, antes de despedirme, ¿sí?, brindarle un caluroso saludo a Cristian Martins, sí, de la Martín Orquesta Típica, que bueno, él generosamente ha atendido un canal entre ustedes y la Orquesta Utópica, así que bueno, vaya un saludo para él también. Por supuesto, nuestro productor estrella, Cristian Martins, ahí está. Muy bien, Mariana, un gusto, hasta pronto. Bueno, un gustazo. Muchas gracias y esperemos vernos entonces en unos días. Ahí va, muy bien. Contracorriente suena aquí en Volver ni a Palos por la Rocker.